represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Hay momentos en los cuales el reconocimiento es necesario, pero sobre todo el reconocimiento al conocimiento. Y el conocimiento desborda los márgenes de una universidad, de un estudio de posgrado, de cualquier disciplina o profesión. El conocimiento es algo así como un acto de verdad, y verdad entendida como la aproximación a lo fundante que nos constituye. Justamente, cuando hablamos de cultura represora, hablamos del fundante represor de esta cultura occidental, cristiana, capitalista, que nos constituye como sujetos, por supuesto, como sujetos del mandato. Pero, como esa inolvidable canción que canta Serrat, de vez en cuando la vida nos besa en la boca. Y en el caso del filósofo, el teólogo Rubén Dri, sucede eso. Tengo con Rubén Dri una profunda relación, lo cual no es lo mismo que una frecuente relación. He tenido el honor de presentar algunos de sus libros, asistir a sus cumpleaños recientes, y me ha alegrado muchísimo que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, en la que supe tener hace muchos años un seminario de psicoanálisis implicado, le entrega este jueves 11 de agosto a las 17 horas el premio Rodolfo Walsh, nada más y nada menos, a Rubén Dri. El fundamento es un compromiso incansable de Rubén en la defensa de una patria justa, libre y soberana. La ceremonia será en el aula anfiteatrada del edificio Presidente Néstor Kirchner, en diagonal 113 y 63. Uno de los libros que más me impresionó de Rubén Dri, y son esos títulos que, como yo digo siempre, es como la leche condensada, ¿no? Hay que calentar el título y después sale el libro. Es Las dos iglesias, la sacerdotal y la profética, ¿no? Este libro lo presenté junto a Vicente Citolema en Barbecho, esa entrañable institución que coordina Oscar Mongiano. Cuando Rubén Dri habla de la iglesia sacerdotal, absolutamente da en el blanco de lo que yo denomino la cultura represora. La iglesia represora, la iglesia de los sacerdotes, la iglesia de las jerarquías, la iglesia de la autoridad y de la verdad revelada con B corta. Cuando Rubén nos habla de la iglesia profética, habla justamente de una cultura no represora, de una cultura donde el profeta no es alguien enviado desde los cielos y donde dispone de una verdad revelada, pero revelada con B larga. La profecía es algo nuevo, que nos habla de una buena nueva, de un evangelio en definitiva. Y ese nivel profético de la iglesia, quizás cuyo máximo exponente sea Jesús, naturalmente, es justamente esa iglesia que Rubén Dri abrazó desde la opción por los pobres, sus profundos conocimientos de la teología de la liberación, que lo ha llevado a dar charlas, compromisos y una actividad militante por toda América, por lo menos. Es designado miembro de honor de varias universidades latinoamericanas. Y realmente ya la Universidad Nacional de La Plata en el 2016 le entregó el título Doctor Honoris Causa. Rubén Dri es un hombre mayor, pero no lo parece. No solamente no lo parece, no es. Podrá ser mayor en cuanto a ese desvío de la edad cronológica o la edad biológica. En edad mental, en edad política, en edad filosófica, es un joven. Sigue siendo el mismo joven inquieto, con una profunda sabiduría futbolera, tiene una memoria prodigiosa, y además es un apasionado del fútbol. es un hombre que realmente despierta, a mí por lo menos, ¿no? Me despierta una inmensa ternura estar con Rubén Dríguez, como estar en tierra segura, ¿no? En un lugar amistoso, en un lugar amable, en un lugar cariñoso y en un lugar inteligente. Es una de las muy pocas personas que no solamente entiende a Hegel, lo cual no es poco, sino que además lo profundiza, lo amplifica. Es un hegeliano, yo diría que es un hegeliano de izquierda, y que realmente ha transitado por ese espacio tan difícil, ¿no? Que es la abstracción filosófica llevada quizás a su nivel más alto. Creo que es muy importante para este programa Periodismo en Movimiento traer la figura de Rubén Dríguez, y he decidido traerla en el marco de la columna La Cultura Represora, justamente porque lo considero a Rubén Dríguez como el último profeta, el último profeta que nos habla de una cultura no represora. ¿Es el último realmente? No, seguramente no, pero seguramente sí es el último que yo voy a conocer. Muy probablemente no haya posibilidades de encontrarse con un Rubén Dríguez. Es como decimos algunos del análisis institucional, es una singularidad, es un acontecimiento, y también es un acontecimiento este premio Rodolfo Walsh que se le va a entregar. No hay casualidades. La escuela Rodolfo Walsh, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, de la escuela donde en estos últimos años he hecho capacitación a muchos docentes, y Rodolfo Walsh realmente es una figura lo suficientemente representativa, no solamente del periodismo, sino de la militancia política comprometida hasta el extremo límite de su propia vida. Por lo tanto, celebramos desde Periodismo en Movimiento, desde Tramas, el portal Tramas, este reconocimiento a Rubén Dríguez, que yo lo vivo realmente con una alegría inmensa. No digo la felicidad, porque siempre yo digo que la felicidad es otra cosa, pero sí con una enorme alegría. Y creo que al compañero, al militante, al teólogo, al militante de la Teología de la Liberación, es un reconocimiento que resume todos los conocimientos que nos ha dado, que nos ha brindado, que nos sigue brindando. Sus libros son imprescindibles de lectura. Lamento mucho no haberlos leído todos, pero seguramente para eso sí tendré tiempo. Rubén Dríguez, el último profeta, desde este programa Tramas, Periodismo Movimiento, desde el portal Tramas, te mandamos un fuerte abrazo.